El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Buenas tardes, estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo programa de Woodstock Blues. Un martes como cualquiera, pero con información magnífica para todos ustedes. Vamos a tener unos invitados de lujo que en pocos minutos pues se los presentaré y nos estarán contando los pormenores del trabajo que van a hacer en nuestro querido Festival Internacional Quito Blues, que está previsto para el 12 al 17 de agosto del presente. Soy Rose Avilés y en esta tarde te voy a acompañar junto a mi compañero Sainz. Bienvenido. Hola, hola, gente linda, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Woodstock Blues en este día martes. Y bueno, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes y que se vayan sumando a la señal del Woodstock Blues. Así que la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues ya está al aire en este momento. Así que bueno, mi nombre es Saint y vamos a estarles acompañando y dándoles la mejor información más variada y más completa de todo lo que acontece en el mundo del blues aquí en Ecuador y a nivel internacional. Así que un saludo muy cordial y muy grande a nuestros productores Patricio Recalde en Tampa, Florida, y también a Margarita Antuna. Así es, saludos muy cordiales para nuestros productores. Y bueno, tenemos algunas novedades que contarles, nuestros queridos oyentes que siempre nos acompañan día a día en Woodstock Blues. En primera instancia, no nos olvidemos que tenemos el Festival Internacional Quito Blues 2019 en su 12ª edición, que va a estarse celebrando aquí en la capital epicentro del blues latinoamericano, Quito. Quito, la capital del blues, va a vestirse de gala para recibir a varias bandas representativas e íconos de este género maravilloso del 12 al 17 de agosto. Tendremos un congreso, tendremos clínicas, talleres, workshop y varias de las cosas que tenemos preparados para ustedes. Los vamos a ir contando en todo este ámbito de nuestro querido pues programa Woodstock Blues. Así que bienvenidos a este festival. Vayan preparándose porque en el verano, en el mes de las artes, vamos a tener este gran festival. Además, que tenemos programado también dos eventos aparte. El 3 estaremos en el Tulcán Blues, ¿verdad Saint? Correctamente, bueno, el 3 estaremos en el... No, me parece que es algo del Retro Stock, que va a ser en la Reina Victoria y Colón, ¿sí? Afuera de del Ministerio de Cultura. Y vamos a contar, pues, igualmente con bandas que nos van a ayudar interpretando temas de los... ¿cómo les podemos decir? Intérpretes, íconos de todas las ritmos que se han podido suscitar en todo este tema de los festivales que hemos hecho a nivel internacional, que son por ejemplo salsa, reggae, rock and roll, blues, entre vamos otros. Vamos a estar con algunos, ¿no? Con así algunos intérpretes, pero siempre sobre dando relevancia a lo que es el blues, ¿no? Y a toda su composición armónica, física y cultural en todos los eventos que se van a estar realizando en el 12º Festival del Quito Blues en este 2019. Así que tenemos muchas noticias, mucha información a partir de ahora. Y bueno, vamos a dar también la bienvenida. Hoy tenemos artistas invitados, me parece. Tenemos gente que va a venir y nos va a comentar un poco de su historia, su trayectoria musical. Y bueno, nosotros estamos aquí con las puertas abiertas en el Woodstock Blues para decirles bienvenidos a toda esa cultura blues aquí en Quito. Gracias, Sain. Y bueno, también queremos comentarles una primicia. En octubre, sí, vamos a estar con el Quito Blues en México. Vamos a irles informando de los pormenores de este gran festival que se va a realizar en México, que está siendo ya programado y trabajado desde hoy por nuestro querido Carlos Patricio Recalde. Él, pues, es el que está promoviendo y haciendo de gestor cultural y trabajando en conjunto para desarrollar este proyecto grande que se va a realizar el 3, 4 y 5 de octubre. Así que, estimados oyentes, no se olviden, tenemos varias cosas, varios festivales, eventos que los estamos preparando con muchísimo cariño para todos ustedes y estamos seguros que lo van a disfrutar al máximo. Y claro que sí, como no, Carlos Patricio Recalde estará acá acompañándonos con Margarita Altuna, que desde lejos han estado pues realizando la producción de nuestro querido programa. Y bueno, vamos a tener varias cosas que avisarles en este trance del programa del día de hoy de Woodstock Blues. Ahorita nos vamos a ir. ¿Quiénes tenemos de invitados, Rose? A ver, tenemos los Diablos de Cantuña el día de hoy. Los Diablos de Cantuña. Ah, interesante propuesta. Ah, ¿quiénes son los Diablos de Cantuña? A ver, tenemos un poquito de la historia, de la biografía de ellos, que ya muy pronto estarán aquí ingresando en las cabinas y bueno, ya están aquí realmente. Así que vamos a hacerles la invitación, que vengan acá, una cordial bienvenida. Y vamos a estar hablando de esta agrupación quiteña, ¿no? Así que vamos a darles ya en breves instantes más información acerca de los Diablos de Cantuña. Es la banda que hoy va a estar aquí dándonos a conocer un poquito de su gestión cultural, de su arte musical y de lo que están haciendo con el blues aquí en el Ecuador. Claro que sí, van a ser invitados también de honor en nuestro festival, por lo cual pues vamos a preguntarles ahora que nos cuenten todos los pormenores de cómo se están preparando para este gran proyecto. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción. Sí, una canción en la cual para que ustedes puedan disfrutarla mientras preparamos lo mejor de lo mejor para el día de hoy, ustedes en Woodstock Blues. Vámonos con la Hobo Blues Band y con Tobacco Road. Back to the last. Oh, this is the duty of job. Oh, this is Hola gente linda, y bueno, estamos de retorno aquí en el Goodstock Blues este día martes. Tan bonita la tarde que está haciendo un tremendo sol, así que toda la gente le invito a que se refresque y tome precauciones con los soles de esta temporada de verano que ya está a las puertas. Y bueno, y en verano también tenemos el Goodstock Blues, así que también tenemos excelentes noticias del Quito Blues. También ya sabemos que está confirmado para el 3, 4 y 5 de octubre también en México. Así que México ha aceptado la propuesta internacional del Quito Blues, así que el Quito Blues se está moviendo a nivel internacional. Recordamos que el mes anterior estuvimos en Arcón, era, ¿no?, en España. Así que esta vez ahora el Quito Blues se traslada a México el 3, 4 y 5 de octubre. Y bueno, como les teníamos de ya los habíamos anunciado, tenemos aquí a los Diablos de Cantuña. Así que estamos con su principal anfitrión y nos va a contar un poquito de lo que es la propuesta musical y todo lo que vamos a hacer. Es una de las bandas que va a estar en el Quito Blues, por supuesto, y nos va a comentar un poquito de lo que es los Diablos de Cantuña. Muy ¿qué tal? Tardes. Bueno, muy buenas tardes, qué gusto, muchísimas gracias al programa por la invitación, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura. Y bueno, aquí queriendo conversar un poco acerca de lo que va a ser nuestro paso por el próximo Festival de Blues, así que tenemos muchísimas sorpresas, entre las cuales estamos con un nuevo integrante, ¿ya?, que es el Cris Guevara, uno de los más connotados guitarristas de todo el Ecuador, ¿ya? Así que hemos querido mezclar en esta vez todo lo que es la experiencia de estar tocando guitarra más de 20, 25 años, ¿no? Claro. Cris Guevara es uno de los pupilos más importantes de Guitar Cuesta, así que estamos muy contentos con que el Cris esté metido en este proyecto, aprovechando su experiencia, ¿no? Y también estamos aprovechando la juventud. Vamos a dar también un gran saludo a nuestra nueva integrante, que es la cantante, para la Chía Mejía, que es una cantante profesional, pero joven, que está dando este equilibrio, ¿no?, de experiencia, de muchas tablas y también un aire fresco para la voz. Chévere, chévere, muy interesante. Y bueno, y los músicos que están conformando ahorita los Diablos de Cantuña, ¿a cuántos llegan los integrantes? Bueno, estamos cuatro. Cuatro, okay. Estamos Giovanni Espinosa en el bajo, Cristian Cantuña, quienes hablan en la batería, el Cris Guevara en la primera guitarra y la Chía en la voz. Correcto. Probablemente estamos haciendo, dependiendo de las canciones que estamos escogiendo para el festival, es posible que añadamos uno más para que nos ayude con todo lo que son brases o todo lo que es teclado. Entonces, Eso todavía no lo tenemos completamente definido. Pero la estructura base son los cuatro, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, gracias, Ayn. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta, estimado Cristian. ¿Por qué los Diablos de Cantuña? ¿Nos puedes contar un poquito de la historia? Porque es un nombre que llama bastante la atención. Mítico en Ecuador, sí, mítico, ¿no? De verdad. ¿En qué estaban pensando cuando pusieron ese nombre? ¿Y qué les puedes contar a nuestra audiencia para que se identifiquen con ese nombre para ustedes? Mira, yo creo que es súper importante que uno valore sus raíces, uno valore su música, su país. Pero también no tienen que entender que hoy en día la música o el blues o el jazz o el rock o la música sinfónica son y ya no pertenecen a un solo lugar, son globales, son mundiales. Entonces, dado que el blues es algo que se lo conoce a nivel global, ¿no? Global o americano o norteamericano, pues quisimos poner esa parte nuestra del Ecuador de un personaje mítico y conocido como es el Indio Cantuña. Sí, como fue Francisco Cantuña, quien fue un tatarabuelo mío. Entonces, él fue una persona, que, como ustedes saben, fue un gran constructor, fue una persona que donó parte de su fortuna para construir la capilla de Cantuña en la iglesia de San Francisco. Y esto es absolutamente cierto, ¿no? O sea, hay una parte de la leyenda que es leyenda, pues en realidad fue cierto. El problema era que como era el indio, tenía dinero. Entonces, en ese tiempo, tener dinero y ser indio era algo bastante complicado. Entonces, él hizo, para congraciarse con la iglesia, dijo, una parte de mi fortuna voy a donar a la capilla. Entonces, ahí como que tuvo muy buena relación con la iglesia y es una parte del por qué nosotros tratamos siempre de recordar este nombre a un ancestro mío. Y algo que es muy ecuatoriano, ¿no? Es un nombre súper ecuatoriano, súper quiteño, que nosotros lo queremos valorar. Y sabes que lo bueno de este nombre es que, sin querer, es bastante comercial y a la gente se le queda en la retina muy rápido. Claro que sí, seguramente les habrá abierto muchas puertas en varios lugares hacia donde han ido. Sí, mira, el apellido Cantuña nos ha abierto muchas puertas en festivales, en lugares donde nos han querido contratar, pero también, como yo soy arquitecto, a mí me ha abierto muchísimas puertas en el ámbito del diseño y de la construcción, porque es una anécdota muy simpática. Estaba yo exponiendo un proyecto a una ministra de deporte hace un par años. Entonces, la ministra bastante contrariada porque los dos proyectos que se presentaron antes a mí me encantaron. Pero ella no sé si no los entendió bien o los arquitectos no expresaron ese tema y el ámbito estaba caldeadísimo. Así que me dice, bueno, arquitecto, continúe usted con su exposición. Le digo, me dice, ¿cuál es su apellido? Le digo, me parece raro que usted no se acuerde de mí. Si yo prácticamente le digo, soy una persona que siempre le recuerdan en todo lado. Me dice, pero así como mirándome, ¿pero por qué le digo? Porque por mi apellido, Cantuña, diciendo desde allá, estamos 500 años haciendo esto. Entonces, se rió la ministra que estaba pasándola un poco mal, ¿sí? Entonces, nos ha abierto varias puertas y estamos contentos pues de que nos hayan invitado y de poder dar todo nuestro contingente musical al festival, ¿no? Cada vez más orgulloso el festival, cada vez se torna como es un festival más grande, más conocido, el mejor festival de Latinoamérica, y por qué no seguir creciendo. Entonces agradecemos muchísimo a la organización y a las personas que nos convocaron esta vez. Muchas gracias, Cristian. Seguramente pues todos los músicos que van a venir representando a sus países, nuestros hermanos del blues, van a estar muy felices también de poder interactuar con ustedes, ver ese talento que representa a nuestros artistas ecuatorianos y poder disfrutar de sus canciones. Ahora me gustaría, estimado Cristian, que nos cuentes un poquito sobre sus canciones, su discografía, qué es lo que están haciendo en este momento, cuál es el tema álgido de lo que ustedes componen. En este momento, nosotros estamos hemos hecho una recopilación de unas versiones a nuestro estilo de algunas canciones, entre esas una famosísima de Moody Waters, que es el Juchi Cuchi Man, y hemos terminado de trabajar una canción de Álvaro Enríquez, el vocalista y compositor de un grupo que se llama Los Tres, muy famoso en Chile y en Latinoamérica. Entonces hemos versionado también una canción que se llama Amores Incompletos, todas obviamente con ese tinte de blues, pero haciéndolo con nuestra versión. Entonces estamos dedicados un poco a eso, ahora prácticamente dedicados al festival de blues, queremos, bueno, no sé si les cuento, ya, vamos a contarle una pequeña premisa. Queremos ser como pioneros haciendo cosas un poco diferentes en el Festival de Blues. Sacando canciones que no se hayan tocado nunca en el Festival de Blues. Canciones que digan a la gente, oye, esto también es blues. Porque existe un blues que es muy clásico, como también existe otros blueses que han sido un poco olvidados por la gente, porque no fueron compuestos por gente que hace blues siempre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener una sorpresa, por ejemplo, uno de los grupos más famosos del mundo, que como son los Beatles, no era un grupo netamente bluesero, pero hizo algunas cosas en blues. Entonces estamos queriendo llamar esas composiciones, refrescarlas, hacerlas a nuestro estilo y ponerlas a consideración del público, ¿no? Queremos ser el plato diferente de este Festival de Blues. Es lo que queremos ahora. Y seguramente lo lograrán. Con la preparación, con el empeño que están poniendo por hacerlo, pues de verdad que seguramente van a representarnos de una manera grandiosa. Y bueno, yo quiero invitarle a nuestro jefe en cabina que también nos ponga un poquito de lo que nos comentaba Cristian del Juchimán. Sí, queremos escuchar ese talento. Por favor. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Well, I'm the Hoochie Coochie Man, everybody knows I'm him. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a Chinese kangaroo. I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world wanna know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm him, everybody knows I'm him. Well, I'm the Hoochie Coochie Man, everybody knows I'm him. On the 7 day, on the 7 month, 7 doctors say he was born for good luck, and that you'll see, we got a $7 million. Don't you mess with me, but you know I'm him, everybody knows I'm him. Well, I'm the Hoochie Coochie Man, everybody knows I'm him. Mm-hmm. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien amigos, acabamos de escuchar una canción Juchicuchimén de Los Diablos de Cantuña, representando a nuestro maravilloso Ecuador, claro que sí. Una versión magnífica que acabamos de escuchar y que bueno, nos llega al corazón porque es una interpretación muy grata para nosotros. Y aquí tenemos a nuestro productor Carlos Patricio Recalde, que quiere saludar a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenido Carlos Patricio. Enorme tener en la batería. Mi hermano Duro Rolón, batería Cristian Cantuña. Plato Recuerdo, estamos escuchando también en la ese tema Juche Juche Girl que grabamos también ahí, donde otro gran amigo, hermano Blue Rolón, en la guitarra, ahora en el bajo también, Giovanni Espinosa. ¿Y cómo están ustedes? Bueno, Pato, qué gusto. Primero, muchísimas gracias. Sí, es súper importante también recordar la colaboración que hiciste en esa canción. Así que qué bueno volvernos a juntar. Les contaba a los chicos también que tú con nosotros vas a tocar también un par de canciones de invitada. Vamos a hacer alguna cosa contigo también. Siempre es un gusto, un honor. Oye, pero anduvimos cuánto tiempo también con la banda. Tocamos como, ¿cuánto? ¿Un año estuve con ustedes? Sí, más o menos. Un año, 2 años estuve. Hasta sí, que dije, gracias mis hermanos Blue Rock and Roll. Qué gusto saludarte, Cristian. Es un gusto enorme también que esté en el festival. Hemos conversado mucho con mi esposa también en la producción acerca de todas las bandas que están. Bueno, pues ahora te comento también, Rose es parte del equipo de producción, igual como le dices a Santiago. Rose es muy preparada en tema artístico. Ella va a manejar también mucho de ahora en adelante en los temas también de curaduría de las bandas que van a ingresar al festival, en tema técnico, en tema calidad de los músicos en el escenario. Así que estamos más compacto el proyecto, con más gente. Ya vamos a la 12ª edición, como tú ves, pues el partido reconocido gracias a ti y gracias a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Después del Quito Blues nos vamos también para México, nos están pidiendo también hacer en Chile, así que vamos con todo trabajando, y muy contento de ver realizar estas bandas ecuatorianas como los Diablos de Cantuña, pues que sigan en el escenario. Me alegra muchísimo, no sabes cuánto, Cristian, ojalá no esté escuchando también Giovanni, que los Diablos de Cantuña vuelvan al escenario, por supuesto vuelvan al escenario del Quito Blues. Solo quiero mandarles un abrazo enorme a todos los compañeros, por supuesto a la Rose, a Santiago Rengifo, por supuesto a la Pauli, que ahora no está, al David Herrera, también a todos los compañeros que están adelante, por supuesto a mi madre Marisela, que es la que está adelante de todo en tema de representación, mi esposa que estamos acá pues escuchando el programa ahora desde España. Les mando un abrazo enorme, pronto nos vamos a ver, no se olviden los eventos que también tenemos. Millón de gracias, bienvenido Cristian, este es el espacio Woodstock Blues para todas las personas que quieren oír arte, que quieren difundir arte. Un abrazo enorme desde Salamanca, España. Un abrazo, Pato, cuídate, ya nos vemos pronto. Chao, chao. Chévere, chévere, y eso fue la voz de nada más y nada menos el productor general del Quito Blues, productor del Woodstock Blues, y bueno, uno también nos acabamos de enterar, ¿no? Una de las personas que ha estado grabando la armónica aquí en esta agrupación, Los Diablos de Cantuya, así que para nosotros es súper chévere poderles mostrar todo cómo se va formando, ¿no? Cómo va siguiendo esta corriente musical, cultural y bluesera específicamente, y cómo se va desarrollando, ¿no? Hasta llegar a consolidarse al punto que está hoy en día. Como decía Patricio Recalde, estamos en la 12ª edición ya del Festival Internacional, y es un festival a viva voz, totalmente internacional, valga la redundancia, y que bueno, que está teniendo mucha apertura, y se están juntando ya marcas internacionales que quieren ser parte de lo que es este gran espectáculo, el Quito Blues. Y bueno, seguimos con la entrevista con Los Diablos de Cantuya, esta excelente banda ecuatoriana, y estamos aquí con Cristian, su principal representante el día de hoy, que se encuentra y nos va a contar un poquito más acerca de la banda. ¿Qué más nos puedes contar de Los Diablos de Cantuya, Cristian? Bueno, la verdad, como te decía, con nueva gente, con nueva sangre, tratando de ponernos a tono y de ser, no sé si la oveja negra, pero el punto diferente o el punto de inflexión en el Festival de Blues. No, ya son los diablos, ya no pueden ser las ovejas. Que no nos escuche el Pato Recalde, pero bueno. No, Pato, esta vez vas a tener que tocar cosas que en tu vida has tocado. Así que alístate, va muy pocos clásicos, van a ver cosas muy, muy nuevas del Festival de Blues. La gente va a decir, o sea, esto también es blues. Porque genial, cuando la genial. Cosa es muy clásica, o sea, te olvidas de que existen otras cosas. Hablando de temas de clásicos también, pues bueno, yo represento una empresa que se llama Mega Drum Store, la única tienda de bateristas y percusionistas acá en el Ecuador. Correcto. Y tenemos el día, tuvimos la venia de que Ludwig, una de las baterías, o de las marcas de baterías más legendarias del mundo, las que cobijaron a John Bohan de Led Zeppelin, a Alex Van Halen de Van Halen, y obviamente a Ringo Starr de los Beatles, claro. Esa marca va a estar con una de sus mejores baterías para el Festival de Blues. Wow. Vamos a dar un taller, una clínica de festival, en el Festival de Blues, sobre uso, repotenciación de accesorios, repotenciación de baterías. Hoy en día hay más de 500 artículos para un baterista. Entonces, en el Ecuador, pues las grandes casas musicales solo se encargaban de traer batería, redoblante, platillos, y se acabó. Entonces, ante esta falta, yo hace 3 años logré tener vínculo con marcas que nos apoyan en ese sentido, y tenemos más de 500 artículos. Vamos a estar hablando de cosas de aquellas en la clínica que vamos a dar, en el World Class que vamos a dar en el día lunes. ¿El día lunes? El día lunes 5. No, el día lunes 5. No, 12. Lunes 12 al 17 es el festival. Lunes 12 en la clínica de batería. Correcto. Ahí va a estar montada una batería de las mejores del mundo, Ludwig, para que pues los presentes puedan disfrutar, todos los bateristas. Como todos apertura de lo que va a ser el Quito Blues. Sí, ¿no? Como apertura del Quito Blues. Y mira, es muy importante. Hoy en día hay mucha gente que está abriendo estos espacios. Estamos súper contentos. Creo que ustedes ya los entrevistaron a los chicos del Bataca Fest. Así es. Que es del parte del 5 de julio. Yo también voy a estar dictando una clínica ahí. Correcto. Entonces, sí, es súper importante que existan estas cosas que en el país no sucedían. Entonces, un abrazo para ellos también. Estamos súper contentos de poder tener en escenario estas baterías míticas para que la gente pueda disfrutarlo. Perfecto, y para nosotros va a ser un orgullo de que ustedes como ecuatorianos representen a esta cultura de la batería, porque como tú dices, es muy poco conocido todos los elementos que podemos ofrecer, que pueden ofrecer hacia el público una experiencia increíble en el tema de la batería. Y vamos a invitar a todo nuestro público, tanto aficionados como jóvenes que gusten de la batería, como gente profesional, gente que quiera mejorar su nivel de expertise en cuanto a la batería y puedan aprovechar de esta experiencia que Cristian Cantuña nos está ofreciendo. Vamos a tener una serie de workshops, talleres, clínicas, en las cuales pues ustedes van a poder disponer de esta de este vasto conocimiento, que estamos muy felices de que sea ecuatoriano. Y qué más con un legendario apellido, ¿no? Muy tradicional aquí en la ciudad de Quito, como es el famoso apellido Cantuña, y ahora repotenciado en esta banda blusera, rock and rollera de Los Diablos de Cantuña, que nos va a presentar un show inédito y sin igual, como nunca lo hemos visto antes en la cuestión del blues. Así que, bueno, queríamos preguntarte, es chévere la anécdota que aparte que tú resultas de ser familiar o tener ese famoso apellido, también ser arquitecto y ahora construir estas baterías, porque tienen ustedes toda la empresa y la logística para esto, ¿no? Sí, bueno, la verdad nosotros somos importadores directos de algunas marcas súper reconocidas en el mundo como Ludwig, Canopus, Tama, Per, Platillos de Istambul, Agop. También adicionalmente nos hemos abierto este año todo lo que es la importación y somos representantes de guitarras PRS por Reed Smith, las guitarras con las que toca Carlos Santana o las que tocó muchos discos de Cerati. Tenemos también la representación de bajos Marcus Miller, que son realmente hoy en día de los mejores bajos que hay en el mundo y a un precio extremadamente accesible. Entonces hemos abierto mucho mercado, estamos muy contentos de cómo va el negocio, cómo van las importaciones, cómo van nuestros distribuidores también a lo largo del país, porque también las marcas te piden que tú cumplas ciertos estándares, ¿no? Y que tengas que tener no solo en tu almacén, sino tenemos distribuidores en Riobamba, en Ambato, en Macas, en Manabí. Entonces estamos contentos de que en el Festival de Blues, de hecho el día de hoy acabé de hablar con el director de Relaciones Artísticas de toda Latinoamérica, de Ludwig. Yeah. Entonces él va también a postear en la página general de Ludwig el Festival Internacional de Blues, ¿no? Entonces es súper chévere que no solo sea un festival latinoamericano, sino que marcas de tanto prestigio a nivel mundial nos reposteen, ¿no? Se hagan presentes, estén ahí. Eso es algo que yo no lo había visto en ningún festival de blues que yo sepa, ¿no? Latino, ¿no? Que exista una marca, que exista una presencia y que exista un cariño pudiendo entregar todos estos elementos para que el festival tome otro pedigrí, ¿no? O sea, que ya sea... ya lo lograron a nivel latinoamericano, ¿por qué no hacerlo a nivel mundial? Entonces... Y bueno, ahorita es justamente el planteamiento y el horizonte que tiene el Festival Internacional, ¿no? El Quito Blues ya estuvo, hace un mes estuvo en Concord, España. Patricio Recalde se encuentra viajando toda la franja de lo que es Europa, de norte a sur. Estuvo en Alemania la semana pasada, ahora se despidió de... Málaga. De Málaga. Ahí está, entonces por España. Le hacen una entrevista al Pato y le preguntan cómo le hace. Porque eso sí que es difícil. Nadie sabe cómo lo hace. Está allá arriba, está allá abajo del tiempo. No, es el que es Pato. Mira, yo he compartido mucho tiempo con él. Entregado a la música. O sea, no, él es entregado a lo que tenga que hacerse. Él va por ahí y va por ahí y lo consigue y es un hueso muy duro de roer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, te mando un abrazo, Pato. Qué gusto que estés trabajando por todo lado y que al final el trabajo que haces tú con todo tu equipo que sea reconocido en todas las latitudes, ¿no? Eso es súper importante. Claro que sí. Y bueno, yo quiero comentarles algo que nos habían dicho inicialmente en su... bueno, cuando hicimos el contacto con Cristian. Bueno, él nos comentaba, ¿sí? Que en apenas un año, los Diablos de Cantuña han pasado de ser una banda de garaje para ser una banda indispensable en los grandes escenarios del país. Y que también han recibido importantes reconocimientos en varias radiodifusoras, lo que los ha catalogado como la banda revelación del 2017. ¿Nos puedes comentar algo de eso, estimado Cristian? Sí, pues la verdad hemos corrido con muchísima suerte y bastante trabajo. Luego de escuchar algunas de nuestras canciones que, gracias a mis bandas nacionales, pues fueron posteadas, nos nombraron como grupo revelación del año. Entonces eso fue bastante importante y es algo que nosotros queremos compartir con el público y estamos contentos de que siempre se nos tome en cuenta. El año anterior fue realmente un año bastante bastante concurrido, un año donde hubieron muchas fechas, y este año, pues bueno, estamos preparándonos potentemente para el festival y de ahí queremos abrir algunas otras cosas. Esperamos que sea una puerta abierta para sus proyectos. Tenemos nuevamente a Carlos Patricio Recalde en línea y quiere hacerte, me imagino que una respuesta. Qué gustazo. Sí, sí. Exacto, sí, justo era un poquito por ahí, nuevamente por acá, desde Salamanca. Salamanca, no Málaga. Estamos desde Salamanca. Se parece. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Lo que Natura no da, Salamanca no presta, Pato. Recuérdate eso. Justo era lo que quería hablarles un momentito acerca de lo que dice también el señor Bataca Fez acerca de la, acerca de un poquito de eso del evento. Y gracias, Santi, también por la corrección también y por todo lo que está avanzando en el festival. Estamos en unos 200 edición y pues estamos ya, hemos tocado, hemos hecho un evento con la gente, con la gente de, con la gente de España, sí, de Alcorcón, Granillón. Gracias a todos los amigos ahí que estuvimos en contacto. Pues se nos viene también ya México, en las posibilidades que vamos a hacerlo en Chile, y pues noviembre vamos a ver qué pasa también con Miami. Entonces vamos avanzando, el festival ya está internacional y bueno, queremos seguir abarcando más del trabajo. Se ha venido encaminando ya muchísimos años, no solo los 12 festivales, tenemos muchos eventos en Riobamba, en Guayaquil y bueno, en algunos lados. El trabajo se ha hecho ver también en México, en Argentina y en otros lados más. Con el tema cómo viajas, Pato Recalde, entonces ese es que también algún grupo me preguntaron, ¿no? Y es muy interesante también la pregunta que decía también Cristian. Pues sí, es difícil. Conversamos un poco con la Dasha, también un abrazo enorme a la Dasha, que va también como presentadora, viene al Quito Blues. Es un poco difícil viajar, Bueno, conseguir un pasaje, viendo un pasaje súper barato, saliendo desde Miami, lugar donde, bueno, el estado de la Florida donde vivo, y conseguir un pasaje barato. Y bueno, los nexos que se tienen, como son las casas de amigos, hermanos, donde he visitado, pues eso te ayuda demasiado, diría bastantísimo, con el tema de seguir difundiendo el proyecto. Al llegar a las casas donde siempre he llegado, pues ha sido muy grandioso ver lo que han puesto. Ustedes pueden ver, revisar las... palabras, y por supuesto recibimiento en sus hogares, familias de esposa, esposo, hijos, donde fue muy grato estar en diferentes países europeos. Y pues bueno, ahora ya con mi esposa y bueno, pues pronto en Ecuador. Es un poquito con la pregunta que mucha gente a veces me ha cuestionado, y pues acá estoy muy claro y muy siempre, ¿no? Muy frontal con todos los temas de los cuales se han venido encaminando. Era un poco eso nada más, y siempre la cordialidad y siempre la claridad en todos los temas anunciados y que seguirán dándose, ¿no? Por supuesto, en Ecuador tenemos mucha gente de capacidad y hay que seguir difundiendo eso. Un abrazo enorme nuevamente y pues seguimos trabajando. Millón de gracias, Santiago, millón de gracias, Rose, y todos los compañeros que están en Quito. Pronto nos vemos. Listo, Pato, un abrazo, cuídate. Gracias, Pato. De hecho, le sugeriríamos a nuestro querido productor que de pronto pueda escribir las memorias de Carlos Patricio por el mundo, llevando el blues en la espalda, porque tienes tantas anécdotas que contar, tanta gente que te quiere, tanta gente que te ha recibido en sus hogares, que te ha abierto sus brazos, y eso es porque tú haces un trabajo impecable representando al blues, llevando al blues en tu espalda, para que nosotros podamos configurar estos eventos que seguramente van a ser lo que a la gente le atraiga y lo que la gente va a disfrutar más en el verano, en el mes de las artes de nuestro país, de nuestro Quito, de nuestro lindo Quito, que es el epicentro a la capital de el blues. Queremos agradecer tu participación y bueno, vamos a continuar con un tema que pues para que nuestros queridos amigos oyentes lo disfruten y pues también lo puedan corear los que se lo saben. Osea Levy, Pepen Indi Ye, de Osea Levy. Hola y bueno, gente, estamos aquí en Woodstock Blues este martes de tarde calientita y soleada. Se acerca el verano aquí en Quito, Ecuador, la capital, el centro del mundo. Y bueno, saludando a toda la gente que nos escucha desde Radio Casa de la Cultura y del programa Woodstock Blues. Aquí estamos con los Diablos de Cantuña, con Rose y aquí en el micrófono Saint, dándoles la mejor información de todo el blues y de todo lo que están preparando las bandas para este mega evento. El Quito Blues 2019 está a las puertas del 12 al 17 de agosto y seguimos con los Diablos de Cantuña. ¿Qué más podemos preguntarles, Rose? ¿Qué más queremos saber acerca de los Diablos de Cantuña? Yo quiero preguntar una cosa. Vamos ahí. Mira, bueno, primero al Pato mandarle un abrazo. Nosotros sabemos, y todo el mundo que te conoce, Pato, sabemos del gran esfuerzo que vos haces para que las cosas se den, el esfuerzo de cómo viajas también. Al primero no es más que una simple pregunta y en la forma muy coloquial, ¿no?, de poder que tú nos cuentes. Y como decía, los chicos por interno, la gente que te conoce sabe que tú lo que te logras lo consigues. Y eso es en base a mucho tesón. Así que te mando un abrazo y, bueno, a mí me consta, yo estuve con el Pato hace un par de años, coincidimos en el DF para ver a los Rolling Stones, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa muy muy anecdótica, muy muy linda, porque era como viajar con un niño que le ibas a llevar a una juguetería. Yo estaba feliz de ver a los Rolling Stones, no te voy a negar. Pero el Pato atrás, entre que saltaba, bailaba y salía con la gente y se tomaba fotos. Y no, él disfrutó el concierto creo que 20 veces más de lo que yo disfruté, ¿no? Entonces, ahí te puedes explicar un poquito del por qué ese tipo de apasionamiento llega a que las cosas se den, a que las cosas resulten. Entonces, eso sí es bueno, poderte mandar un abrazo y ya sabes que toda la gente que te conocemos sabemos del arduo trabajo que implica hacer un festival de esta categoría y del trabajo que hay de todo el equipo de trabajo, ¿no? Así que un abrazo para todo el festival, para toda la gente de afuera que viene, que nos visita, y para todos los productores, para todas las personas que están poniendo su grano de arena para que esto sea un sueño que cada día crece más. Así que muchas gracias por la invitación. Y no se olviden, el jueves en la tarde estamos los Diablos de Cantuña tocando canciones, o procurando tocar canciones que no se hayan tocado nunca en el Quito Blues. Gracias, Cristian. Y de verdad, te mandamos un saludo muy especial de parte de Margarita Altuna, la esposa de Carlos Patricio, y él, que te están escuchando desde España, Málaga. Y bueno, mi pregunta iba en el lado de las redes, ¿sí? Pues no era Málaga, ya nos volvimos a equivocar, era Salamanca. Por eso ¿Qué fijación tenemos? Por eso se dice, lo que natura no da, Salamanca. No, ese dicho decía mi abuelita, cuando vos tenías el típico vecino que era un poquito no muy bueno para los estudios, entonces la abuelita decía, a ver, mijito, tranquilo, lo que natura no da, Salamanca no presta. Entonces quería decir, como, bueno, si vos naciste un poco pilas, ya por más que vayas a estudiar en Salamanca, así que eso más o menos era. Ya nos acordamos cuando nos olvidamos la más. La cosa es que hay palabras que se te fijan, pero de todas maneras, tal vez algún día visitemos esa tierra y estemos ahí acordándonos de esta anécdota. Bueno, la pregunta era, estimado Cristian, que nos compartas y con nuestro público, con nuestra distinguida audiencia, las redes sociales donde te pueden visitar, darte like y apoyarte, tanto en el proyecto de los Diablos de Cantuña, como en el tema de los instrumentos musicales que están importantes. Con muchísimo gusto, es súper simple. Para la página web, si tú quieres visitar todos nuestros instrumentos musicales, www.megadrumstore.com. Megadrumstore.com. O si no, en el Facebook buscas Megadrumstore o Mega Music Store. Y en los Diablos de Cantuña, súper simple, los Diablos de Cantuña en Facebook, y estamos ahí. Déjanos tus comentarios, danos un like a la página. Y pues, con eso... ¿Tenemos Instagram? Tenemos Instagram en Mega Drum, en Mega Music y en Mega Drum Store tenemos Instagram. Lo que pasa es que como yo soy viejito, no utilizo tanto el Instagram, pero hay. Bueno, ahí está justamente. Seguramente nuestros amigos que quieran buscarte te van a encontrar, porque Mega Drum Store es un nombre, pues, que yo supongo que es genérico y también se lo utiliza en Instagram. Entonces tenemos ahí varias marcas como Nativo, Mega Drum, TuneBot, Canopus, Simpad, sí, bueno, Istanbul y varias más. Sí. Así que ya saben, queridos amigos, si ustedes quieren instrumentos de calidad, contáctense con Cristian Cantuña, que él les va a pues asesorar en estos temas maravillosos de la música, porque tenemos mucha gente que pues no sabe a quién acudir. Él lo sabe, él tiene la experiencia y tiene los contactos necesarios para darte lo mejor de lo mejor, calidad al 100%. Así que Cristian, por favor, si les puedes dar tu teléfono para que la gente se comunique contigo, claro, si está interesada en gusto, este trabajo. 099-88-66914, y con muchísimo gusto pues los podemos asesorar. La idea de Mega Drum Store o Mega Music Store es no venderte un instrumento musical, sino poder asesorarte. No siempre lo que tú quieres comprar es lo que realmente necesitas. No es lo mismo comprar una batería para ensayar, para estudio, para alquilar, etcétera. Así que pues estamos a las órdenes, nos llamas. Puedes acercarte a nosotros, tenemos nuestro showroom ahí en la 10 de agosto y Mañosca, más o menos. Ahí te mandamos la dirección exacta. Perfecto, okay, muchísimas gracias. Ya nos quieren sacar del aire, así que, gente linda, estamos aquí en el final del programa. Gracias a nuestro productor, a toda la gente que está detrás en consolas, muchas gracias. Y bueno, estamos despidiendo este programa de Gusto Blues en esta tarde de martes. Les invitamos, no se olviden de Lemus Academia de Arte Digital. Vamos a estar dando los cursos ahí, están abiertos, guitarra, voz, blues y muchas ritmologías más. Y bueno, de mi parte, Sain, un gusto y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, amigos oyentes, estimado Cristian Cantuña, por estar aquí presente. Gracias, amigos, a todos ustedes, a Carlos Patricio, Margarita Altuna, Dios los bendiga y nos vemos el día viernes en Llamando al Blues. Soy Rose Avilés, un beso para todos. Bye. Bye. Esto fue Goodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstock Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios.